señora Inés no ha venido. No, no. Entonces él quiere leer esta carta. A lo mejor él ya no lo sabe. Se titula Oración por la Navidad. Señor director, le agradecería tuviera bien publicarme esta carta. En estas fechas alegres y compasivas, cuando las familias nos reunimos para compartir las comidas y tratar de vivir unas veladas en armonía, esperando para tomar un tazón de chocolate o para comer unas uvas y brindar con champán, más caro o más barato, en copas de cristal o en vasos desechables, en un ambiente más o menos sofisticado o en la plaza de cualquier pueblo, es muy buena hora para recordar que en todas las ciudades y en todos los pueblos de nuestro mundo hay gente que no tiene por qué celebrar nada. Estas fechas, llenas de alegría, donde celebramos el nacimiento de un ser enviado por nuestro Dios universal, aunque fuesen celebradas por otra religión cualquiera o creencia, tendrían el mismo resultado. Habría gente que no tendría por qué celebrar nada, porque nosotros no se lo permitimos, no les demostramos con nuestros hechos la verdad de este Dios. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Verdad válida para todo tipo de creencia, verdad que rige el universo. No dejamos salir de nuestro interior el amor de Dios universal. Este Dios tan cercano a nosotros, este Dios que todos tenemos dentro. Es hora de abrir los ojos a la realidad. No escuchemos más a los que mandan en el mundo. Vivamos en armonía en nuestra casa, siguiendo la ley de Dios. Vayamos formando poco a poco, paso a paso, la iglesia en cada una de nuestras casas, con nuestra familia, teniendo como único líder a Cristo. En Belén, donde nació Jesús de Nazaret, el que llevaba con él el Espíritu de Dios, hay guerra desde hace muchos años. Una guerra cruel, de creencias religiosas y de poder. Rechacemos, gritemos, todos, que no hay que luchar por el nombre que se le da a Dios, ni la forma que tiene. Dios, solo hay uno y está en nosotros mismos. Rechacemos las religiones humanas, porque todas estas están ayudando a la guerra y al poder. ¿En qué guerra no vemos a un representante de Dios bendiciendo a los que van a matar? ¿No luchan los católicos contra los protestantes, los musulmanes contra los judíos? Unámonos a nuestros hermanos de toda la tierra, a estos que hemos delegado a la categoría de basura. Abracémosles espiritualmente muy fuerte y hagamos un pacto con ellos. Abriremos nuestro corazón para que éste nos permita ver la realidad de las guerras y del hombre, y más que nunca de quien mueve los hilos. Gritemos todos que basta ya y apoyemos a nuestros hermanos que no tienen por qué celebrar el nacimiento de una persona buena. Ánimo y un abrazo para todos de una obrera de la Iglesia Pueblo de Cristo. María Inés Muñoz Llovera. Bien. Hay una carta del periodista abajo. Esta que está escrito como... De... Nosferatu. No, aquí en el centro. Ah, sí. Banderines y Angelot. Animalitos. Corremos ya hacia el fin de un milenio que no solo de un siglo. Hace ya 2000 años que el cristianismo, con su ley del amor al prójimo, informa nuestras conductas. De lo que no hace todavía 2000 años es de la gilipollez que nos invade a todos por estar por estas fechas navideñas en que nos aborregamos a los tumultos de los grandes mercados y celebramos el amor con la rutina de comer pavo, lechona, cordero o de suba al horno. Animalitos. Juan Pla. Usted es el periodista. ¿Quieres leer ahora esto de Lucas? Y aconteció en aquellos días que salió edicto de parte de Augusto César, que toda la tierra fuese empadronada. Este empadronamiento primero fue hecho siendo Cirenio, gobernador de Siria, e iban todos para ser empadronados cada uno a su ciudad. Y subió José de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Betlehem, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él, la cual estaba encinta. Y aconteció que estando ellos allí, se cumplieron los días en que ella había de parir, y parió a su hijo primogénito, y le envolvió en pañales y acostóle en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Y había pastores en la misma tierra, que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su ganado. Y he aquí, el ángel del Señor vino sobre ellos, y la claridad de Dios los cercó de resplandor, y tuvieron gran temor. Mas el ángel les dijo: No temáis, porque he aquí, os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y esto os será por señal: hallaréis el niño envuelto en pañales, echado en un pesebre. Y repentinamente fue con el ángel una multitud de los ejércitos celestiales que alababan a Dios y decían: Gloria en las alturas a Dios, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Bien. Tú, María, tienes la carta aquí. Sí. ¿Quieres leerla? La revolución espiritual, el día 16 de mayo. Mijaíl Gorbachov, con la perestroika, está revolucionando el mundo, sin armas, es decir, lo que propone la iglesia pobre en Mallorca. La revolución espiritual, el cambio de la persona. Los cuatro era el auténtico comunismo, el que vivían los primeros cristianos, con la iglesia verdadera en cada casa, obrera y Cristo en el corazón. El año pasado hice una invitación al líder soviético, el cual en estos días ha dicho por la prensa que la reunión cumbre de Helsinki del 92 será el 90 en Palma de Mallorca. ¿Casualidad? Estamos viviendo momentos históricos y esta iglesia es trascendental en el futuro de la humanidad. Ha nacido aquí la iglesia pobre, es decir, la vuelta al cristianismo primitivo, sin templos, sin intermediarios, ya que entre Dios y los hombres no debe haber comercio alguno. Somos unos obreros y obreras que vivimos el mensaje de amor que nos dejó el Maestro, Cristo, a través de Jesús de Nazaret, con el cual nos sentimos identificados, ya que somos los descendientes de aquellos que le seguían. Vosotros también podéis hacer lo mismo si queréis, ya que Él también habita en vuestros corazones. Despertados ya y liberados de todo lo que os ha manipulado durante siglos. Ahora es el momento de escuchar la voz de la conciencia, viviendo una vida limpia, es decir, sin odios, sin rencores, sin ambiciones, sin egoísmo, etc. Así tendréis todo, no os faltará nada, tendréis a Cristo. María Dios la mujer. Bien. No alargaremos mucho la cosa, pero conviene que tengáis presente que el judaísmo siempre ha esperado al Mesías. Aún siguen esperando al Mesías. El llamado cristianismo, católico y protestante, dicen que ya vino el Mesías. Jesús de Nazaret. En lo que se ha leído allí ahora, esto de Lucas, hay una serie de cosas que están escritas de una manera así un poco romántica, pero entre estas cosas hay verdades. Por ejemplo, esto de la bendición que parece que viene continuamente de Dios a los hombres. Pero la teología católica ha cambiado la frase y ha puesto paz a los hombres de buena voluntad. El mero hecho ya de decir esto, de leerlo, ya se ve claramente que es una animalada. Sin embargo, en el llamado Antiguo Testamento, o sea, en el Nuevo, de los protestantes, no se dice igual. Paz. Buena voluntad para los hombres. No es lo mismo. Porque paz a los hombres de buena voluntad, esto es ya el fanatismo religioso que a través de siglos han enseñado el Vaticano. Y a los que no tengan buena voluntad, pues se les parta un rayo. Después tenemos el detalle de los ángeles que van a unos pastores, pastores que estaban guardando el rebaño. Aquí ya vemos claramente que esto de Navidad en diciembre todo ha sido una composición. Porque cuando hace frío hay nieve. Me parece a mí que las ovejas no pueden estar muy por él, al aire libre. Pero dejemos todo esto. Ya hemos dicho en otras ocasiones de que los esclavos en Egipto esperaban, pues, un Mesías, o sea, un Salvador. Viene este Salvador, que es Moisés, y lo salva. Pero claro, sigue la idea de este Salvador siempre humano. Viene Jesús y dice una serie de cosas. Por ejemplo, cuando dice busca primero el reino de Dios, o bienaventurados los de limpio corazón, que repite lo que ya ha dicho el profeta en el llamado Antiguo Testamento, limpio corazón, o manos limpias y el corazón puro, es lo mismo. Pero añade Jesús, bienaventurados los pacificadores. Nos encontramos cada dos por tres, y ahora estos días, con estos señores, con su religión Norteamérica, India invadiendo el Panamá. Esto de Rumanía, que ya no podemos achacar tanto a la religión, sino más al llamado comunismo, que el comunismo no tiene la culpa, tiene la culpa el individuo, el egoísmo, que hace de aquel ser un dictador, que se aprovecha de la ocasión, explota a todos los que puede y ellos se enriquecen, enriquece a su familia. Pero esto lo hacen tanto en el campo de aquí como de allá, de izquierda o de derecha. Ha habido papas católicos que solamente han tenido un objetivo, una idea: enriquecerse a sí mismo y a sus padres familiares y a algún amigo, pero nada más. Y cuando hacían guerras, que tenían sus ejércitos, aún era peor, porque saqueaban ciudades y pueblos y se llevaban todo lo que les convenía o les interesaba. Dejemos todo esto, vayamos a la idea clara, sencilla. Nos alegramos porque ya no solamente Inés, sino hasta el periodista, que no sé cómo se llama, porque aquí cómo firma. Joan Pla. Juan Pla. Bueno, a lo mejor es su apellido, porque Pla. Bien, y ahí la foto, me parece. Sí, ¿o no? Hay un dibujo que... Un dibujito es... bueno, sí. Es interesantísimo esto, porque aún te molestaré un poquitín, o sea, ¿quieres volver a leerlo a esto? Animalitos, corremos ya hacia el fin de un milenio, que no solo de un siglo. Hace ya 2000 años que el cristianismo, con su ley del amor al prójimo, informa nuestras conductas. De lo que no hace todavía 2000 años, es de la gilipollez que nos invade a todos por estas fechas navideñas, en que nos aborregamos en los tumultos de los grandes mercados y celebramos el amor con la rutina de comer pavo, lechona, cordero o besugo al horno. Animalitos. Esta mañana estábamos hablando con Tomeu y me decía que cuando ve esto, cuando se acercan estas fiestas, no se alegra mucho. Eso es lo que me pasa a mí, o me ha pasado a a través de mi vida. Nos alegramos en el sentido sencillo de la familia, de comer esto, de otro, pero en el plan general y dentro del llamado cristianismo católico y protestante es la, diremos, blasfemia, la tomadura de pelo tan grande que parece mentira que hay en el mundo y sobre todo en España miles, millones si queréis, de obreros que aún no vean claramente todo esto. Todos los obreros, al ver todo esto, tendrían que decir: pues a mis hijos no los bautiza la Iglesia Católica ni en perra los pelotes. Me doy de baja de las religiones de los ricos. No quiero saber nada de ejército ni de política. No votaré para nadie. Nada de primeras comuniones a los niños. Porque la blasfemia es año tras año, siglo tras siglo. Para festejar a un hombre, a un carpintero de Nazaret, que precisamente llevaba dentro al Mesías, al eterno Mesías, que puede estar cada día, cada minuto, en cualquier ser humano. Pero la Iglesia Católica y el protestantismo después han conseguido en Europa y en América, digo América, las dos Américas, o toda la América, así como queráis, han conseguido hacer creer a la gente, sobre todo, ya digo, a la masa obrera, que ya tenemos el Mesías y que cuatro fiestas y cuatro cosas raras y el domingo a la misa católica o a la misa protestante ya está todo arreglado. Mientras el capitalismo, el militarismo y el clero católico y protestante se aprovechan de la ocasión y van a lo suyo. Después ha venido el socialismo, el comunismo, ha visto las injusticias sociales, ha intentado las revoluciones, pero como que el ser humano no cambia, solamente cambia el régimen, se cansan del régimen porque los mandamases, porque después se ponen arriba, no miran más que para ellos mismos. Después los de abajo se dan cuenta y tienen que hacer otra vez contra revolución. ¿Qué es esto? Esta mañana decíamos con Tomeu, los sindicatos obreros de Europa y América tendrían que estar todos unidos y tener siempre la idea clara de las cosas. Está bien, te diremos un 5 o un 10, o mejoras el trabajo, bien, pero todos los sindicatos del mundo bien unidos y decir: nadie, ningún obrero en ninguna parte del mundo quiere trabajar en una fábrica de armas, en un astillero que hacen barcos de guerra, en fábricas de aviones de guerra, construir un cuartel. Sin embargo, los sindicatos se callan. Los mandamases siempre están vendidos al gran capitalismo. ¡Se callan! Y enredan a millones y millones de seres humanos. Pediremos el 6 o el 10. Lo hemos conseguido. ¡Triunfo! Mientras que unos obreros sacan el hierro de las minas o el petróleo, otros obreros en las fábricas fabrican las armas de guerra, incluidas todas, otros obreros las cargan en barcos, otros obreros las transportan con el barco a otras tierras y otros obreros las descargan y otros obreros las usan para matar a otros obreros. Y la iglesia, religión católica y protestante, se calla. Y se callan después todas las demás religiones. El islam, el budismo, el judaísmo, se callan. Y con la excusa de unos que esperan al Mesías y otros que dicen que ya lo tienen, pero que las injusticias humanas, que las cosas de cada ser humano las juzgará Dios cuando venga otra vez el Mesías. ¡Caramba! Hemos pasado 2000 años de cristianismo de nombre. Y quieren aún engañarnos, seguir engañándonos, esperando que venga el Mesías. Esta mañana Magdalena ha venido con un folleto de los testigos de Jehová. Encontrado, dice, dos mujeres por la calle y empezaban a liarse allí, a enrollarme dinero, y ya sé que soy testigo de Jehová. Yo no pago nada, no compro, no gasto. Muy bien. Y entonces, le han dado un folletito y punto. Este dichoso folletito habla de la muerte de los seres humanos. Según la Biblia dicen ellos, toda alma que pecare, esta morirá. Y entienden por alma la vida, no espíritu, la vida. Entonces cuando se muere, todo se acaba. Resucitarán, según ellos, solamente los que sean testigos de Jehová. Ahora son unos 3 millones en todo el mundo, una cosa así. Imaginemos que se muere toda la humanidad y se quedan 3 millones en todo el mundo para vivir sobre este mundo, esta tierra. ¿Qué idea tienen? ¿Qué idea tienen de Dios y de la religión? Esta mañana decíamos con Tomeu esto de la Biblia, porque traído un versículo que encontré en un libro, pero está llamado Antiguo Testamento, en el Eto Mesías, palabra de Dios, según dice la Iglesia Católica y según dicen todas las sectas, palabra de Dios. No es palabra de Dios lo que está escrito. ¿Por qué? ¿Os dais cuenta de lo que hemos leído, lo que hemos dicho ya de este Mesías? Con propiedad podemos decir claramente que la Biblia no es la palabra de Dios. Son cosas escritas. Algunas cosas las han dicho profetas, pero otras cosas no las han dicho profetas, sino políticos de Israel y composiciones del Vaticano cuando arreglaron el llamado Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Cuántas veces hemos dicho por aquí? Para vivir en la vida, en este mundo, vivir, necesitamos leer en algún libro cómo vivir. Necesitamos leer versículos bíblicos para que nos venga la vida. No, No. Si no te hablan las mujeres que han tenido hijos en ti. Y los hombres sabemos que del embarazo de la mujer sale el hijo, el niño o la niña. Ya en su vientre vive, pero cuando ha salido lo que decimos al mundo, ¡vive! Esto es palabra de Dios. No confundamos las cosas. Y cuando pensamos y obramos cosas positivas, ¿qué es? Porque lo hemos leído. Porque sentimos aquello. Palabra de Dios. Nos vamos por la calle y alguien se cae a nuestros pies. Tratamos de ayudarle. ¿Se ha hecho daño? ¿Por qué hacemos esto? Después se dice que esto es instinto. ¿Pero qué es el instinto? Porque no te ríes de aquella persona que se ha caído. Y lo relevante es que nadie en aquel momento, nadie, y esto también lo he repetido muchas veces por aquí, cuando va para ayudarle, que le coge, o si se ha desmayado aquella persona y no puede uno solo, vienen otras personas y entre dos o tres la levantan y la ponen en una silla o en fin. Nadie se atreve a decir al accidentado hombre o mujer, oiga usted, ¿de qué religión es? ¿Cree en Dios o no cree en Dios? ¿Va a misa o no va a misa? ¿Es católico o protestante o testigo de Jehová? ¿Es socialista, es comunista, es de derecha, es de izquierdas? ¡No! En aquel momento no actúa la letra, actúa la palabra de Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho aquello, y esto sí que está en la Biblia, y se compagina bien esto, de que la palabra de Dios no está arriba, para que no podamos decir, es muy arriba para subir allá en las nubes o en otros mundos, sino ni está en el fondo de la tierra, para que, ni en el fondo del mar, sino que está en cada ser humano, en nuestro corazón, que en este caso, claro, es un dicho que se dice del corazón. Sabemos que es la mente, pero vamos. Entonces, ¿quién es que hace 2000 años nació en Belén? Un ser humano como nosotros, un carpintero. Pero ¿por qué este hombre por encima de los demás? No, por encima no, simplemente trayendo al Cristo, el Espíritu. Después vemos a través de la historia de la humanidad, antes de Jesús y después de Jesús, que seres humanos trayendo el Cristo, el Espíritu. Tenemos que darle un nombre a esto. A veces hemos dicho, por ejemplo, si han canonizado esta mujer en Sanselles, la han hecho santa. Es una pena ver que aquel pueblo de Sanselles, bastantes personas de allí y de, bueno, y de otras partes de Mallorca, fueron a Roma para allí la canonización de aquella mujer. Bien. Después cada año se hará la fiesta y se hablará de las virtudes, de las bondades, de la historia de aquella mujer. Bien. ¿Y el resto del pueblo qué? ¿Y hombres y mujeres del pueblo qué? Y hablamos de esta gente que católica, que va a misa. ¿Qué? Si solamente alabáis a esta pobre mujer de Sanselles o esta otra de Postich. ¿Y qué si en la India hay mucha gente, miles o millones de personas que tratan de seguir a uno, a otro, en la India, ahora últimamente a Gandhi? ¿Y qué si solamente habláis de él? ¿Y vosotros qué? El Mesías es que nació en diciembre o en julio o en agosto, me interesa. Es que nació así o asá, no interesa. Es que murió de esta forma o de la otra, no interesa. Es que nació por obra del Espíritu Santo, pobre María, como la han puesto a esta pobre mujer teniendo 6 o 7 u 8, porque me parece que eran 8 hijos. Aquí dice 7. Bueno, no dice hermanos de Jesús, sino primos, según la teología. Sin embargo, en las traducciones católicas y protestantes veréis que dice hermanos de Jesús. Además, en la palabra aquella de tuvo a su primogénito. Ya en un mensaje que tengo por allí hablo de esto, de la virginidad de María, ¿sí? Y vemos aquellas frases que las traducciones católicas y protestantes, y la judía, y la de los testigos de Jehová, en el Génesis se nos dice, y permití que lo repita ahora porque viene bien esto, que Adán y Eva, admitiendo ahora un hombre y una mujer, dejemos la cosa que vamos allá, tiene dos hijos, o tienen dos hijos, Caín y Abel. Bien, Caín mata a Abel, se queda uno, Caín se marcha a otras tierras, pero dice la Biblia, y fijaos bien con esta palabra que ya digo, hemos dicho varias veces, dice: y Adán conoció de nuevo a su esposa, a Eva, y parió un hijo. Conoció de nuevo. En la traducción de los testigos de Jehová se dice, y tuvo coito, lo que hoy se dice hacer el amor y quedar embarazada, y punto. Las traducciones católicas y protestantes ponen conocer. Conoció de nuevo. Bien. Entonces, si buscáis en el llamado Nuevo Testamento, los evangelios, veréis que se nos dice que José, marido de María, dice, y no la conoció a María hasta después de haber nacido Jesús. ¿Os dais cuenta? Entonces, ¿dónde está la virginidad de María? Si la conoció después, es decir, tuvo coito con ella otra vez. ¡Caramba! ¿Cuántas veces he discutido yo eso con jesuitas? Y me han dicho a la cara, como se dice a las barbas, es que tú vas muy lejos, Cayetano. No hay que ir tan lejos. Hay que seguir engañando al mundo, ¿eh? No me lo han dicho, pero han venido a decirlo. ¿Por qué de una mujer sencilla, obrera, han hecho todo este montaje? Y se han cumplido las palabras de Jesús al decir a los sacerdotes de Israel que vosotros sois piedras de tropiezo, no entráis ni vosotros ni dejáis entrar a los demás. Tened pues la idea clara ya vosotros de una vez: Jesús es el hombre, Cristo es el Espíritu, el Mesías. Cuando os deis cuenta, que empezáis a sentir en vosotros, como decíamos también esta mañana cuando veo estas injusticias en el mundo, estas animaladas de guerras, de invasiones, ya no importa si cara a unos ni a otros, ver esas animaladas, las injusticias, la gente que se muere de hambre y esto y lo otro, hay motivos suficientes para decir entonces, porque Dios lo permite, ¿dónde está Dios? Pero pensemos más profundamente y digamos, bueno, pero ¿quién soy yo para hacer las cuentas a Dios? Si precisamente tengo que darle gracias, porque es Él quien me hace ver estas injusticias. Y repitamos otra vez la conversación con Tomeo esta mañana, que yo le decía, el mero hecho de verlo, esto ya es avanzar. Cuando venían a pintar a mi casa en las viviendas, venían chicos o chicas y pintaban. ¿Qué te parece, Cayetano? Porque yo veo que me ha quedado bastante bien este cuadrito, porque esto y lo otro, y no, esto no es bueno. Venía otro y me decía, no me gusta este cuadro que he pintado. No sé si me lo llevaré a casa o lo borraré, pondré un poco de pintura blanca por encima y cuando se seque pintaré otra cosa, porque lo encuentro mal hecho, no me gusta. Lo encuentras mal hecho. Sí, Cayetano, porque yo veo que esto y lo otro, y me detallaban, y yo les decía, esto es bueno. Ahora empezáis a pintar. Ahora empezáis a pintar. Porque si veis vuestros propios, que diremos, disparates, la pintura, y en este caso del espíritu, el atraso espiritual, pero caramba, si lo veis, esto es avanzar. No sé si lo diría este hombre por decirlo o por la propaganda, pero un día este pintor catalán, Dalí, me preguntan, en estos momentos, para usted, ¿cuál es el pintor mejor que hay en nuestro mundo? Y piensa y dice, pintor mejor es fulano de tal. Pero, después de mí. No sé si sería, ya digo, por esta propaganda daliniana, o si era que ya la cabeza estaba en China. Cuando un señor consciente, que le llamen Santo Padre, Reverendo, Excelentísimo, Eminencia, Santidad, sean obispos, papas y cardenales, ¿qué es todo esto? A sacerdote sencillo, padre, en el cuartel. Ahora oigo decir a jóvenes que dicen, ya le llaman el pater, también para ser más americana la cosa, para hacerla más moderna, pero ¿acaso no tienes tu padre que te ha parido, tu madre, tus padres en tu casa? Sí, entonces ¿por qué llamas padre a este extraño? El Mesías, ¿qué es el Mesías? No sé si habéis visto, seguramente sí, pero no sé si os habéis dado cuenta de un detalle. En estos días por la televisión hace mucha propaganda de champagne, de turrón. ¿Marca? ¡El Mesías! Esto lo veréis por la tele. ¡Marca del turrón! ¡El Mesías! ¿Dónde ha llegado esta idea tan ya baja, tan tonta? El Mesías. día menos pensado, saldrán coches con la marca El Redentor, El Cristo, y ya me veo las mujeres y a lo mejor sacarán una modelo nuevo de alguna falda. Sí, esto, la falda María Santísima, la falda Virgen. ¿Qué es todo esto? ¿Qué idea se tiene de Dios? Si Dios es la vida misma, caramba, somos nosotros. Procuremos ser más personas. Y este periodista aquí, ¿qué dice? Y lo dice cada día en este escrito. Pone, ¿qué pone abajo, José? Juan Pla. Pero la frase de... Sí, animalito. ¿Y arriba de todo? Banderillas de Angelot. Banderillas de Angelot, de Angelote. Pero animalitos. Este periodista dice bastante esto de los animalitos. No seamos pues tan animalitos y seamos más personas. Y tratemos de decir a los demás que sean más personas. Y cuando se nos habla de religiones o partidos políticos, mandemos a estos a paseo. Porque lo importante no es ser ni católico, ni protestante, ni judío, ni mahometano, ni derecha, ni izquierda, ni comedia. Que es lo que yo decía a Tomeo esta mañana. La Biblia en la Iglesia Católica se dice cuando se ha leído la Biblia, palabra de Dios, y la gente dice amén. Y en las iglesias protestantes también se dice esto, palabra de Dios. Y esta mañana yo he dicho a Tomeu, no, cuando leen la Biblia, en lugar de decir esto, no, de decir lo que se dice, amén. Tomeu dice, claro, tendrían que decirse lo que yo había dicho antes. Miau. Nos toman el pelo. Bueno, a nosotros ya no. A mucha gente sí. Hay tanta droga para que la juventud no piense con esta. Y no adelantaremos mucho porque este avanza, pero hemos dicho que más o menos a las 8 terminaremos. Ya me veo aquí a los mandamases religiosos católicos y protestantes, a los testigos de Jehová, si dentro de unos minutos llegara alguno de estos aquí, ¿cómo se pondría la cosa? Porque me han dicho que termine pronto, porque después subirá la Lucía o la pequeña si no se ha dormido. Pero no os mováis, porque por allí tienen preparado no sé qué de champán y turrón, y hay que celebrar esto aquí. Mira, mira cómo se divierten estos de la iglesia pobre. Hay que ver, ¿eh? Hay que ver, hasta con champán. Yo no sé si beberé, y si bebo será muy poca cosa, porque no me gusta mucho, me hace hacer escalofríos de estos. Pero, que quede bien clara la cosa. El Mesías, el Cristo. Había un pobre hombre ya falleció hace años, Mestre Francisco, se decía Mestre Francisco, un hombre que no sabía leer ni escribir, y nos traía el yeso con un carro, sacos de yeso. Cuando se acercaban las fiestas, bueno, hace poco. Ya tengo el pavo y ya he comprado dos turrones, ya tengo un montón de botellas y tengo esto y lo otro. Pero yo decía, Mestre Chest, Maestro Francisco, aquí en Mallorca ya decimos, yo no los entiendo. Porque vos, en Mallorquín, vos, me decís todo el año que os hacéis la puñeta de religiones, que ni creéis ni en Dios, ni en Santa María, ni en nada. Y cuando viene Navidad, o viene Pascua de Resurrección, hay que ver días antes ya como os preparáis para comer esto. No me vengas con cuentos, Cayetano. La fiesta es la fiesta, y esto es una cosa ya a través de los años siempre lo he visto, y sabes que, bueno, un pavo allí y bien asado y porcella, porque en Mallorquí la porcella. Esto es la religión católica y protestante. Porque los protestantes allí, o en Inglaterra o en América, igual, las fiestas, el barullo, la comedia, y durante todo el año a engañar al primero que se acerque a nosotros. Que quiere bien claro la idea del Mesías. Cuando en el Antiguo Testamento ya se dice hay aquellas palabras del profeta, y en este caso se ve que esto no ha sido manipulado. Dice, yo sé que mi Redentor vive. O sea que, ¿quién es el Redentor? Es el Mesías. Y el profeta les dice al pueblo judío, a los sacerdotes, yo sé que el Mesías, el Redentor, vive, vivía en él. Pero los mandamases religiosos no les interesaba aquello. No les interesa a través de la historia de la humanidad. A los mandamases religiosos de todas las religiones no les interesa el Mesías, el Cristo. Y en este caso, llamemos Alá o llamemos... No les interesa que la cosa sea tan sencilla de que podamos ir directamente a Dios. Y es que la cosa es tan sencilla de ir directamente a Dios que hasta la palabra ir sobra. Está en nosotros mismos. Puesto tenemos otra verdad en la Biblia que dice que somos dioses en potencia. Entonces, ¿qué pasa con la dichosa Biblia del llamado Antiguo y Nuevo Testamento? Pues la es, y de una forma sencilla veréis dónde está la verdad y la mentira. No es necesario que nadie os lo diga. Si es algo que no entendéis, lo dejáis, porque las cosas de Dios se entienden. ¿Cuántas veces hemos dicho que ponemos la mano, basta en una cerilla o en un sendedor, quema, y ponemos la mano, o nos vamos al mar y nos echamos dentro, nos moja? Las cosas de Dios son tan sencillas que no necesitas ser muy sabio para entenderlas y entenderlas. Cuando comemos, y es con demasía, tenemos un código, un malestar por aquí dentro. Ah, no había nada, no comer tanto, o comer porquería, picante o cerdo o nada. Cuidado. Ahora, si después queremos saber si Dios es redondo, si es cuadrado, ahí es donde se pierde al ser humano. Y después, como ya nos podemos saber si es redondo o si es cuadrado, millones y millones de seres humanos se creen que los sacerdotes de las religiones lo saben. Y es por esto que después viene Jesús y tiene que decirnos, oh Cristo, por boca de Jesús. Pero no os dais cuenta que si un ciego guía a otro ciego, ambos se caen. Cuando estaba aquí la madre de Jaime, la Esther recién nacida, y sube la madre aquí a hablar conmigo, se ponen a llorar. Cayetano, y ahora Jaime y Lucía no quieren bautizar a la niña. ¿Por qué? Sí, pero no, la cosa es tan clara, es sencilla. Que tiene que bautizarme. Un hombre, un ser humano, que tiene estudios, que a lo mejor hará la ceremonia y pensará con sus cosas. ¿Y a usted qué le parece? O a ti, porque claro, con suegra. ¿Qué te parece? ¿No habrá más cariño, más amor, más sentimiento si lo hacemos nosotros? Los padres, Jaime y Lucía, tú, yo, los abuelos, Magdalena. Sí, tienes razón, estos sentimientos no los siente el cura. ¡Ah! ¡Ahí está! Teniendo en cuenta, le dije, que las cárceles y los barrios chinos del mundo, España en Palma mismo, están llenas de personas bautizadas. Entonces, ¿de qué sirve tanta comedia? Y ya digo, para terminar esto, no olvidemos aquello de Pablo, que se encuentra con unos que han sido bautizados. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo? ¿Cómo? Ni siquiera sabemos si hay Espíritu Santo. ¿Cómo? Entonces, ¿cómo habéis sido bautizados? Sí, con una ceremonia. Ahí. Ahí. Y se puede preguntar a todos los católicos y protestantes y testigos de Jehová. ¿Quién es el Mesías? ¿Quién es el Cristo? ¿Tratas de vivir en y con Cristo en tu vida? ¿O solamente te limitas a tener creencias? ¿A celebrar fiestas y tener dogmas y...? Entonces de Dios y de Cristo nada. Está más cerca, mucho más cerca de Dios. ¿Y el que dice que no cree en Dios? Por esto vemos que Jesús, a través de este Cristo universal, que hace decir al carpintero, claro, los publicanos y las rameras os van delante. ¿Cómo van delante? Sí, por lo menos son sinceros. Cristo, el Mesías. Yo he visto en las iglesias protestantes en Palma hace años, principalmente en la esta de la calle Murillo, los evangélicos, por estas fiestas. Y cantan himnos, y hay niños y niñas que recitan poesías, y hay fiesta, y hasta si queréis, hay padres que lloran, se emocionan de la fiestecita. Pero aquello observado por mí, que he visto, bueno, pero estos sentimientos, esta cosa también está en la Iglesia Católica, y a veces se lo he dicho al pastor, a los pastores estos, lo mismo, en aquel momento, sentimientos. Pero, ¿y qué hace este empresario? ¡Que se enriquece a costa del otro! Y están cantando juntos alabanzas al Mesías. ¿Qué es esto? ¿Ves? Cristo, el Mesías, a mi edad. Y podríamos preguntar a estas edades, ¿no? ¿Hemos visto alguna vez en el mundo, en España, en un pueblo de España o en Mallorca, aquel empresario religioso, espiritual, que cada mes o cada año reparte los beneficios entre sus obreros? Yo no lo he visto nunca. Me parece que me moriré. Por ahora no va a pasos de esto. Se quedan con sus beneficios, dan el salario que marca la ley. Señor, yo cumplo. ¿Qué es lo que cumples? La ley humana. ¿Y el Mesías dónde llega? No, yo por Navidad celebro esto del Mesías. Tratemos pues de que este Cristo, y ya no hablo del Jesús de Nazaret, que ya digo, no importa si nació en verano o en invierno. Es más, y aquí lo que voy a decir lo he dicho algunas veces, pero ahora lo repito, porque a veces lo he dicho incluso a los rabinos. Es más, les he dicho, que si vosotros los rabinos de Israel me demostráis históricamente que Jesús de Nazaret no ha existido nunca, ni su madre María, ¿y qué? Si me demostráis históricamente que ni Moisés ni profetas, ¿y qué? Si siento yo dentro a Cristo, al Espíritu, y esto sí que no me podéis negar ni vosotros ni nadie, ahí está el verdadero Mesías. La letra mata, el Espíritu vivifica. Y he recibido hoy precisamente una carta de este hombre que fuisteis a visitar, de Montuiri. Larga carta, y otra vez se mete con la historia y hace un poco de mención de lo nuestro, pero de una forma que, y veo que ese pobre hombre ya los años le van pasando y se quedará con la historia. ¿Historia de qué? ¿De qué? ¿De cosas que no ha visto? ¿Que ha tenido que leer en otros sitios? ¿Y su vida dónde queda? ¿Este Cristo interno dónde queda? Si no lo despertamos. Este avance. Yo, francamente, me parece que si tenéis algo que decir, lo decís enseguida. Y como que veo que la Lucía no sube, la Esther estará durmiendo, o ya se habrá dormido, entonces, ¿qué pasa aquí? Yo tengo una cosa que decir. Suelta. Antes de nada. Va bien, esto de... ¿Habéis visto ya los calendarios? Día 12 es, un viernes. Es Dios, 12. Entonces, no gritaremos más hasta el día 12. Cuidado, ¿eh? Podéis venir cada día si queréis. Porque no sé si cada día habrá tanto champán, ¿eh? Pero bueno. Bien. ¿Qué tenías que decir, Manolo? Dos cosas. Dos, que no sean muy largas. Una, que estáis invitados, con un Cayetano todos, después si queréis esta noche, después de cenar en vuestras casas, si queréis venir a tomar algo. Si alguien no vive por aquí y quiere comer en mi casa, pues... Hoy. Hoy, sí. Ay, muchas gracias, pero yo por sí, estoy yo por lo otro. Yo entiendo. El que vaya bien, ¿eh? La otra, después yo diré algo yo antes, si no se me olvide. Una cosa libremente, ¿qué se celebra? Nada, no, es porque para... A veces nos reunimos en casa de Castro. Sí. Y hoy nos reunimos en mi casa. Pero aquí iba a decir de segunda cosa. La segunda cosa... Que se me ha olvidado. Ah, sí. Que muchos de nosotros escribimos cartas. Yo, bueno, ya hace mucho tiempo que no escribo, pero bueno, escribimos cartas y después otros las leemos. Y a veces estamos o no estamos de acuerdo con estas cosas. Entonces, al final, ahora se ha puesto muy de moda firmar con esto de uno, la iglesia pobre de Mallorca, ¿no? Y hay veces que no estamos de acuerdo, que no terminamos de ver esto. Si hay alguien que no esté de acuerdo en una carta, creo que sería lo normal discutirlo entre nosotros, no callarnos, no. Si por ejemplo, voy a poner un ejemplo, José ha dicho, porque los de la iglesia somos así, y yo no estoy de acuerdo, lo normal es que yo vaya a él y le diga, mira, para comentar estas cosas, ¿no? Creo que es una cosa sana que se tiene que hacer, ¿no? Discutir. En vez de ir callándonos las cosas, si está escrito una carta y no me gusta lo que ha dicho, Hay que decírselo. O mirar entre los dos y sacar algo claro. Exacto. Mira, aquí hay la carta de Inés. ¿Ha venido de Inés? No. Bueno, la carta de Inés. Y la carta de María. ¿Mm? Las dos las sobrepeso yo. y no me pongo a favor de ninguna carta de las dos, ni a favor ni en contra. Esto en mi caso. Ahora, ¿qué tengo que decir a María? Que mande ya a paseo a todos los políticos y en las cartas, ¿para qué citar a Gorbachov, a Bush o a Pedro de los Pelotes? No. Mensaje de Cristo y mandar a paseo toda la política. Porque yo, francamente, a mí, ni Gorbachov, ni Lenin, ni Stalin, ni Trotsky, ni Hitler, ni Mussolini, ni Franco, ni su santidad de Roma. El copón bendito, como le dije. ¿Qué? ¿Qué? Ni el copón bendito. Ni el copón bendito, se dice. Así es que. Eso de la iglesia, que otro. Es una palabra que tenemos de cara, pero ya de pequeño. Ay, y parecía ya nadie dice, ni el copón bendito. Teniendo en cuenta, ¿eh?, que cuando me encuentro y me he encontrado en mi vida con personas, yo he conocido un requeté, no sé si os suena esto. Requeté era en tiempos de Franco, eran seguidores, no sé si ahora lo existe, del rey. Sí. Pero yo conocí un requeté que trabajaba en los tranvías, por cierto, llevaba unos lentes ya muy gruesos. Trabajaba porque se había quedado arruinado, porque no. No, pero bueno. Porque requeté normalmente gente. No, pero era un obrero. Era un obrero. Pero yo me refiero a que yo lo veía muy buena persona. Y he encontrado católicos, protestantes, beatas de católicos o beatas protestantes, en fin. Y he visto buenas personas, pero también he visto perfectas sinvergüenzas. Ahí está la cosa. Estemos pues mandando a paseo a los sinvergüenzas, sean del color que sean. Hace, y esto ya para terminar, bastantes años vivíamos nosotros en las viviendas y dije a la esposa del pastor protestante de Palma, catalana, ¿por qué no viene un día con su esposo, con el señor Juan Capó, que han fallecido los dos? Vendrán a casa, charlaremos un rato, tomarán café. Ya tenían su edad, ya no eran muy jóvenes, y la señora, con toda la, que diremos, ceremonia religiosa, ay, qué tener, nosotros son tan viejos, tan viejos, ya no podemos, es muy lejos venir a las viviendas, y vivían cerca de la Plaza de Toros. Bien, pues lo dejaremos. Unos días después, voy a la iglesia esta evangélica y digo, bueno, y hace días que no veo yo a don Juan, el pastor, y su señora. Ah, no, ahora están de vacaciones en Barcelona. Y yo dije, bueno, de la Plaza de Toros a la vivienda me parece que es más corto. Pero yo no sé. ¿Os dais cuenta? Volviendo a lo que a lo del principio, es una opinión que yo tengo, ¿no? Si yo, por ejemplo, digo Dios es redondo y firmo Manuel Cendrós, tanto si es verdad como si es mentira, no comprometo a nadie. Pero si yo digo Dios es redondo y firmo la Iglesia Pobre de Mallorca, si es verdad, sí, no, ya te entiendo. Y si es mentira, pues te he metido la pata. Te entiendo. Es lo que el otro día hablaba. Pero si tú dices que Dios es redondo, yo digo que es cuadrado, en una carta, y tú dices uno más de la Iglesia Pobre, yo digo también lo mismo, ¿qué pasa allí? Tenemos derecho a decir los dos, la misma es la cosa, aunque tú dices que es redondo, yo cuadrado, o tú cuadrado, yo redondo. ¿No será una contradicción? No, sería una contradicción en la organización católica, protestante o cualquier cuando se dice catolicismo, esteísmo. Pero, ¿no crees que morirán con pies de plomo en el sentido de que no vean que esto es algo normal, que no somos unos fanáticos? Claro, ahí está la cosa. Y entonces, si tú dices que es redondo, yo digo que es cuadrado, y lo decimos normal, la gente leerá, Este dice que es redondo, el otro es el cuadrado. Bueno, aquí yo no veo fanatismo. Pero si todos repiten la misma cancioneta, que lo que hacen las organizaciones, se pasa. Porque oyes un testigo de Jehová. No importa que te diga qué es. Tú oyes, tú dices al final, acabo de decir 5 minutos. Tú eres un testigo, ¿eh? Sí. Un comunista, sí. Un socialista, sí. Un católico, sí. Un protestante, sí. ¿Por qué? Porque todos repiten lo mismo. Sí, pero también verán, pueden ver con esto, jolín, se contradicen entre ellos mismos. ¿Mejor? No, pero que hay esto, ¿mejor? En la Iglesia Católica y en todas también se contradicen entre ellos mismos. No se contradicen ellos. Y votan, no. Sí. El alto mando no se contradice. Así que a la gente de todas cosas, de, no, pero no. Todos van a parar a lo mismo, a lo suyo. Poder y dinero. Y por aquí no vamos ni a poder. Bueno, entonces, dinero. Señor Cayetano, ¿qué hay ante la verdad? ¿Eh? ¿Qué hay ante la verdad? ¿Qué hay después de la verdad? No, después de la verdad, no, la verdad de cada uno. Es la verdad que vivimos. ¿Qué es lo que hay después de la verdad? Ah, entonces hay que coger el teléfono de Dios y decirle, cuando me muera, ¿qué hay después? Es que yo creo que si empezamos con la verdad ya no hay enemigos. Ah, pero es que no te la puedes enfrentar a lo que estamos nosotros aquí oyendo. A ver si me entiendes. ¿Cómo que no? Si yo te digo a ti la verdad, ante todos estos, y todos tenemos diversas opiniones, como la que aquí se ha planteado, ¿eh? Entonces, ¿qué hay que enfrentar ante la verdad? Es que a lo mejor son verdades. Si hay adversidades. ¿Qué hay ahí? Porque hay que buscar la verdad también, al espíritu. Yo la única verdad que le puedo decir que creo... Yo podré pensar que Dios es cuadrado, Dios es redondo, usted lo contrario, pero la única verdad que creo es que lo que importa es que yo trate de ser persona. Sí. Y trate de llevar el amor al último. Y no nos peleemos. Lo último, no se puede pronunciar, que es lo que yo me pregunto. ¿El qué? La verdad, no se puede pronunciar. Pero usted sí que puede realizar los actos que su conciencia le dice. Exactamente, pero ¿qué es la verdad ante los demás? Estoy preguntando. A ver, ¿quién tiene una opinión? Si usted te hace bien, porque no pisar el pie a uno, porque no pisas el otro para ni que te lo pisen a ti. Procurar no pisarle ni pegarle un pisador. Que tenemos que ver de qué hablamos. No. La verdad sería lo que es bueno para usted, bueno para otro, y si todo el mundo funcionara así, el mundo sería mejor. Y punto. A ver, pues esto es una verdad. Que... esto no se lo va a discutir nadie. Que deje para todos. Pues sí, se discute. Sí. Bueno, pues déjelo, no. No, hay mucho vale tiempo. La pena. Claro que sí. Hay muchos, lo primero que dicen, no, ¿cuál es la verdad? Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. Sola. A ver que se sacan con pero la verdad es eso. Intentando hacerle al otro lo que no quiere que haga de ti. Ahí sí que puede discutir. Pero nosotros no podemos. Yo lo que le digo una vez, a un tío le tengo que preguntar, ya lo preguntaré. Que dicen de Jesús, que nació por la gracia del Espíritu Santo, pues ellos mismos, que les coge el Evangelio San Mateo, de la genealogía de Jesús, y mira y le dice, pero bueno, aquí que dice, que Abraham y tal y tal, luego David, hijo de David, José también viene de David, y él es hijo de José, esposo de María, ¿de qué sangre viene? La genealogía por José, pues. En la homilía, pues el cura fuimos allá, que fue la nieta, fue la que estuvimos. Y ya, yo por estar sentado, pues estuvimos oyendo la misa. Y ya en ese sermón, pues habló de que hijo de David. Y entonces lo dije, hijo de David. Pues sí, si es hijo de David, pues José, ¿de quién era? ¿Dónde venía José? Hijo de José, no que no era. Y lo dicen ellos mismos, que te lo hacen, te lo quieren meter por la cabeza, pero le coge el evangelio y le dice, y me dice, bueno, ¿qué dice aquí de la genealogía de donde viene Jesús? No, esto está claro. Es que no hay como sé de la 15 o 16 generaciones, me parece, ¿no? Pero viene de la misma... Ay. Y José, esposo de María. Ah, pues, y ahí la tiene. No, pero si ya ves lo que no... Pero es esto. Es el resultado positivo. Como que resulta discutir con estos señores que viven de... No, pero a ver qué contestación te puede dar el Papa. Hay un montón de trozos que después... A ver que te diga. Se callan lo que dice la gente. No pienses tanto. No, pero es que va muy largo, que no es, pero una contestación no te pueden dar. Y una definición corta y precisa de la verdad es esta. Sí. Y sirve, y es bastante fácil de tener en la mente. ¿Puedo decir algo sobre eso de la verdad? Sí. Ayer... Mencionando la Biblia, está Jesús delante de Pilatos, y Pilatos se ha lavado las manos. Porque sabía que es un inocente. Sí. Y por cobarde, por no dimitir, pues él sigue con su comedia, sí. Y consiente en condenar a un inocente y se lavó las manos sabiendo que era inocente, sí. Que no se los hubiera lavado. Y luego va y le pregunta a Jesús, sin vergüenza él, ¿y qué es la verdad? Y Jesús, ¿qué le responde ante esa pregunta? Se calla. ¿Cómo me preguntas qué es la verdad? Si lo estás viendo, me has condenado justamente. Entonces, no hay que hablar tanto, filosofar qué es la verdad. La verdad está clara y punto. Ahora, lo que yo tengo bueno, veo claro, ¿no? Que ante esa verdad uno no puede decir nada. Prácticamente se tiene que vivir. Ahora, lo que aquí discutíamos era otra cosa un poco distinta, ¿no? Es las verdades que estamos viviendo cada uno. Vamos hacia esa verdad, pero dentro de ese camino que vamos hacia esa verdad, estamos viviendo nuestra verdad. Cada uno. Entonces es muy discutible porque cada uno la ve de una manera diferente, la vive más o menos intensamente de una manera diferente, y podemos discutirnos estas verdades que vivimos, ¿no? Ahora, esa verdad es indiscutible, es la verdad. Y tanto aquí como en otra parte del mundo, si la tienen, si la viven, no hay que discutir nada sobre esto. No, hay que callar, sino pronunciarlo. Sí, pero vivirla. No. Es igual, ya está, ya está, y no preocuparse nada más. La verdad es muy sencilla. Le dijo una vez mi primo Blake, que es empresario, a mi hermana Mariculi, ¿qué es eso de explotados y explotadores? ¿Qué tontería es esa? Y él es empresario. Y la cosa está muy clara. Si tú no has querido ser un asalariado y te has hecho empresario para que no te exploten, ¿cómo dices que no existe esa palabra? Ni su entonces, hijo igual, pero... Sí, entonces los has quitado de la explotación, los has puesto contigo para que no los exploten. Entonces, y luego le dices a aquella que ¿qué palabra es esa de explotadores? ¿No? Eso es la verdad. No lo quieres reconocer, pero es la verdad. Entonces, la verdad así misma se descubre. Lo que no quiero que me roben, pues no. Porque a lo mejor hay alguien que pues no robo. Tiene mejor la opinión clara que yo, porque este señor se ha referido, el señor Cayetano se ha referido a los testigos de Jehová y X, cada uno, que es lo que tenemos que hacer, que pronunciarnos. Pero es que resulta que estos señores que van con la verdad, antimaterialistas, pronunciando por el mundo, a mí me las han dicho así un par de veces. ¿Entiendes? Incluso perjudicando al ser humano. Entonces ahí es lo que busco yo, la raíz de... Claro. ¿Me entiendes? Yo creo que si van perjudicando al ser humano ya no están mucho en la verdad. Inconscientemente o conscientemente, lo que tú quieras, ante la humanidad, pero a ti te han perjudicado, porque lo he vivido yo. Por eso lo pregunto, porque a lo mejor hay quien pueda decirme a mí, pues porque tú has obrado mal, o porque yo. Inconscientemente, pues un comentario que no ha llegado a nada, que se ha transversado, y luego me ha perjudicado a mí. ¿Entiendes qué te quiero decir? Y sin embargo, ante la sociedad se manifiestan pues como creyentes, la hipocresía que tienen, claro. La mayoría lo tiene. Entonces, no es la verdad. Si es una verdad que perjudica, entonces es el más loco. Ya no es verdad. Esto es como un coche. Es una mentira. Es una mentira. Ya te has servido con la boca. No, o como un barco que no flota. Lo que yo estoy buscando entonces es si yo me puedo volver a criar del ser humano o no. A ver si me entendéis. De los políticos, por ejemplo, que yo lo que le puedo decir es que usted no tome esto como una organización, porque no es ninguna organización. Aquí no se vendrá a engañar ni a decir que se tiene la verdad, bueno, porque no es eso. Lo que le diría es otra cosa, no se cuide usted de nadie, búsquelo usted solo. ¡Ea! Eso es lo que ahí ha llegado. Ya está. A ver, vamos. Y así no se equivocará. Y puede estar, es lo que hacemos nosotros aquí. Y puede estar animada, porque todos los que estamos aquí estamos en el mismo camino que usted. Ya estoy más tranquila porque la verdad es que si no lo ayudará, pero no se tiene idea de ahí. Ya lo verá usted misma. Si le gusta, sigue, si no, lo siga. Sobre todo de ese no se fíe. La verdad es que no se fíe nada. No fíjense, ir conociendo a la persona. Pero, señora, perdone, ¿en qué donde trabaja? Hay una cuña mía trabajando y allí soy referente a estas reuniones que hay aquí. Hay una propaganda que aquí hay muchos millones por medio, que aquí hay eso allí en la clínica mental de Jesús. Mi cuñada un día dijo, madre mía, los Cayetano, madre mía, dije, hay más millones por medio que y los viajes que yo hago pagados. El viaje a Roma, pagados. La droga, la coca, que es una cuñada. La coca de verdura, la coca de patata. Se refiere a que hay millones por medio para ir. Y Cayetano, cuando era pintor, cobraba a los chicos por pintar las burradas. La lavandería, bueno, la plantando, la gruesa, la ansiedad. ¿La piedad es? Sí, esa dijo que allí... Esa es mi cita. Hay unos rumores que tal que hay. No sé, pues, lo que ella lleva por encima no es de cobre. Ahí, ahí. No, que se casó con mi tío, que es soltero, y ve que está casado con mi hermano, ya tiene cabrigo y calcetines grandes. El coche es toda mi familia igual. El coche que no tienen hijos y va trabajando que un cachucollazo y muchos pendientes. ¿Puedes decir una cosa con referente? Él es hermano mío, ya está retirado. ¿Puedes decir una cosa con referente? Antes de las cartas. Habéis dicho de que uno puede decir lo que quiera, ¿eh? Uno puede decir que es cuadrado, otro que es redondo y tal. Pero yo he visto a veces que incluso tú, Cayetano, nos han dicho, no, es conveniente recalcar esto de que un obrero de la iglesia pobre de Mallorca. Ahí ya se ve unificación otra vez, un grupo. Entonces yo, a mí, por ejemplo, no sé, a mí me gusta poner en una carta, poner la verdad. Pero a mí, y decir que yo no pertenezco a ninguna religión ni tal, pero a mí no me gusta poner un obrero de la iglesia pobre. Simplemente un ciudadano, o Gregorio Artieda, o lo que sea, no me gusta. No sé, cada uno que diga lo que quiera, ¿no? Pero no prometes menos a los demás. No, pero escucha, yo encuentro que todavía ves menos grupo ahí todavía. No porque, o sea, no lo siento, y como no lo siento no quiero escribirlo. Yo pondré que no pertenezco a ninguna religión, ni partido político, ni nada. Pero a mí no me gusta poner un obrero de la iglesia pobre, porque un obrero de la iglesia, o uno más de la iglesia pobre, no importa poner un obrero, es igual. Pero uno más de la iglesia pobre ya es uno más de ese grupo. Pero ya es lo que hemos dicho allí, claro. que Cayetano dice, así no verán grupo, si uno dice que es redondo y otro que es cuadrado. Y si tú dices, uno que intenta vivir el cristianismo antiguo, pues ya está, tampoco metes a nadie. Pero si Jesús era la iglesia pobre. ¿Pero dónde? ¿Dónde? O sea, yo lo que intento es que eso, vivirlo, pero... es un ciudadano más. Cualquier cosa, incluso no poner nada, pero vivir la iglesia pobre. Tú puedes decir, yo pertenezco a la iglesia pero pobre. Pero es que yo no quiero pertenecer a la iglesia. Yo pertenezco a un sistema de vida que intente que todo vaya mejor. Pero no quiero decir, pertenezco a la iglesia pobre. No porque yo no quiera decir que soy pobre, porque soy tan pobre como otro. Sino porque no quiero meterme en un grupo, en una identificación. Sino estar totalmente al margen de cualquier identificación. Por eso decía, de la misma manera que hay gente que dice, bueno, hay que aceptar que uno es redondo, que Dios es redondo, y otro que acepte que Dios es cuadrado, y que no vean, así verán que no hay unificación, ni no hay grupo, ni fanatismo, pues de la misma manera, el que lo sienta que lo diga, pero el que no, pues que no. Eso que tú estás diciendo, yo te digo una cosa, que es un poco quizás... Es lo que yo siento, y además creo que hasta que yo no cambie mi forma de sentir, seguiré haciéndolo así. Pues... Te voy a decir la experiencia que he tenido esta semana con esta palabrita dichosa. Me han publicado una carta justamente y justamente me han quitado todas las palabras que ponía iglesia pobre y todas las palabras que pusiese pobre. Todas las palabras pobres. Pero no, aquí quiero decir porque precisamente para mí tiene mucho significado eso. Bien, pero y nunca lo identifico como grupo. Nunca lo identifico. Pero además, gente lo identifica como un grupo. A mí eso es que me da igual. Por eso, en el aspecto de lo que ha dicho Manolo, ya venimos a la misma. O sea, ahora mismo. Puede cualquiera publicar por ahí una carta sin que nosotros lo conozcamos y que firme la iglesia pobre que está en mi casa. Y bien, tú... pero sería un éxito esto. Pero se me aunque ponga su padre. Porque había entendido la idea. Pero, si uno sin conocernos de nada, se lo pone. Pero espera un momento, Y puede ser todo lo contrario que de lo que digamos aquí. ¿Me entiendes? Yo mira lo que te digo. Cada día te digo una cosa. Desde mi punto de vista estoy más orgulloso de mí mismo de poner la iglesia pobre. En mí mismo. Pero yo lo acepto perfectamente. Pero, o sea, que yo. A mí no me gusta ponerlo. No, me refiero. Yo tú das tu opinión y yo doy la mía. Encuentro que mucho más importante lo que hay allí escrito más que la coletilla esta final. Pues la coletilla esta final es precisamente lo que da todo el sentido a lo que tú has escrito, porque si de la otra manera te pueden identificar como un católico. ¿Por qué? Es igual. Es igual, con tal de que ellos sigan esa verdad que tú has escrito ahí. ¿Qué más da que seas protestante, católico, testigo de Jehová, budista, lo que sea? Es lo de menos. Si yo pongo que no hay que explotar a nadie y tal, y pongo un budista, bueno, pues... ¿Qué importa la firma? ¿Qué importa el templete final? Si lo que importa es el mensaje católico. O sea, se va a saber en el Nuevo Testamento y puede informar como un verdadero católico o un verdadero protestante. A fin de cuentas, el Nuevo Testamento con la base también. ¿No hemos venido a aprobar la ley? ¿Hemos venido a que se cumpla? ¿Cómo? No hemos venido a ese punto a abrogarla. Por tanto, si uno es católico pero es auténticamente católico, cojonudo, porque está en el buen camino. Y si es uno budista, si es auténtico budista, está en el camino. Lo malo es que no hay nadie que sea auténtico. Lo malo es que no hay nadie. Cuando se dice esto de iglesia pobre, es porque se quiere resaltar lo que nunca se ha predicado. Bueno, ¿qué pasa? Que si no lo pones, no lo resaltas. Pero no, no es lo mismo. Y le voy a poner un ejemplo. En la Plaza Mayor, por favor, José, en la Plaza Mayor, yo estuve hablando con una chica argentina y escuché sobre la iglesia pobre o la carta que me publicaron. Y me dice, ¿tú eres católica? Porque cuando escuchas la palabra iglesia, piensas que uno es católica. No, le digo, no soy católica. ¿Entonces eres evangélica, protestante? Tampoco. ¿Y cómo no te entiendo? Que eso de la iglesia, ¿ves? Es mi casa, le digo yo. No, sí, pero tú, por sin ejemplo, intermediarios sin templos. Un obrero que no pertenece a ninguna organización, ni religiosa, ni política, ni militar, ya ven que ya no pertenece a ningún lado de esos. Entonces, ¿dónde te van a encuadrar la gente? Lee el mensaje y lee esa coletilla final. No lee ni iglesia pobre. Un obrero que no pertenece a ninguna organización militar, religiosa... Pero, un momento, ¿veis? Que yo he hablado hasta ahora del Mesías, del Cristo, que no está allí ni allá, en cada uno. Entonces, cada uno, según la luz que tenga de Dios, que se exprese... ¿Esto es la verdad? Seguro que sí. Y ya está, esa es la verdad. Pues el que quiera firmar, que firme, como le dé la gana. Pero hay que entender esto. ¿Acaso le han quitado todas las palabras? Le ponía pobres. Pobres. Todas. En una carta. La iglesia, punto. Que lo que les ha dado la gana. Es que y han puesto, he aquí la cosa, iglesia pobre, he aquí la cosa, caso canto García. Eso es lo que me ha hecho, ¿eh? Llegaron, no le gusta la palabra pobre. No le gusta la palabra pobre. La pobre. Se la va a llevar a nadie. Caso, que se va a dar tres firmes. Hombre, a mí me molestaría que me corten el mensaje. Compañera, por la mensaje no lo han cortado, pero es que tampoco lo han podido comprar un católico. Y eso era en el fondo lo que pretendía. No, pero bueno, ahora... Sacadle.